Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles, desde aquí, desde Lima, Perú, para todo el mundo, gracias a EWTN Radio Católica Mundial. Queremos decirles bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que un día más se hace posible gracias a la misericordia de Dios, por supuesto, que nos mantiene vivos, que nos mantiene entusiastas y con la energía de poder compartir, y que nos proporciona también estos magníficos recursos de las nuevas tecnologías, tecnología de punta con la que cuenta EWTN, para que lleguemos una vez más a este encuentro en el ciberespacio. Bien, como saben ustedes, el debate en Estados Unidos a raíz de las elecciones y cómo escoger un candidato adecuado ha de alguna manera cruzado la frontera y se ha convertido en un tema de conversación y un tema de preocupación para todos en distintas partes de nuestro mundo hispanohablante. Y el hecho tiene una razón. ¿Cómo hacer para que los católicos votemos de verdad como católicos? Resulta que en Estados Unidos, como sabemos todos, hay una carrera presidencial en la que hay un candidato católico, es el señor John Kerry por el Partido Demócrata. Él fue monaguillo, fue acólito de pequeño, viene de una familia que tiene sus raíces en una zona de mayoría católica, como es la zona de Boston, de Massachusetts, y además es una persona que se declara ser un ferviente católico. El problema con Kerry, por supuesto, es que Kerry es absolutamente favorable a las uniones homosexuales, absolutamente favorable a mantener el aborto abierto y además ayudarlo a que sea lo más libre posible, y también está a favor de todas las posturas que la Iglesia ha denunciado en términos de clonación, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha llevado a una cierta complicación. ¿Los católicos deberían votar por un candidato que es católico o deberían votar por un candidato como el presidente Bush, que es miembro de una comunidad religiosa protestante que está asociada a los metodistas, a los metodistas unidos, pero que él se considera en términos genéricos un cristiano renacido, porque fue gracias a las predicaciones del gran predicador evangélico Billy Graham que George Bush decidió volver a la vida cristiana después de una juventud y una adultez bastante libertina, ¿no? Pero lo importante es si es que los católicos deberían votar de acuerdo a líneas religiosas o si deberían votar de acuerdo a principios. Y eso es un problema distinto. Si se vota de acuerdo a principios, entonces el voto católico tiene que ir, en cualquier caso, ya dejamos acá el problema de las elecciones en Estados Unidos, el voto tiene que ser por quien defienda de mayor y de mejor manera la doctrina católica. Y si es que no existe nadie que sea auténticamente católico, hay que escoger el candidato menos malo para ver cuál es el que tiene la menor cantidad de discrepancias con la enseñanza de la Iglesia. No existen candidatos perfectos en la mayoría de los casos. Para los católicos son muy pocos los casos o las ocasiones en las que podemos contar con un candidato a la presidencia que sea el candidato ideal. Existen muchas personas que están preocupadas, por ejemplo, por temas sociales, por temas de justicia social, pero son completamente ignorantes respecto de otro tipo de temas que tienen que ver con el fondo de la realidad, ¿no? Temas que tienen que ver con la identidad de la persona humana, con la defensa de la persona humana, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual los católicos tenemos que tomar conciencia de nuestro voto y de la capacidad de utilizar nuestro voto adecuadamente. Imagínense si los católicos, o por lo menos todos los que se pronuncian católicos, tomaran la decisión de ponerse de acuerdo en el candidato. Esto no lo considero yo una situación ideal, pero supongamos que es así, ¿no? Ya en Alemania del siglo antepasado, es decir, del siglo XIX, durante los primeros movimientos electorales se organizó un partido de identidad católica que se llamaba el Zentrum. Este partido funcionó básicamente en el sur de Alemania, donde existía la mayoría católica. El Zentrum fue capaz de atraer el suficiente número de votos, el suficiente número de participación, que finalmente ellos quedaron con la potestad de elegir a quién sería el nuevo primer ministro de Alemania. En ese entonces, Otto Bismarck quería ser reelegido, y con los votos de Zentrum, si es que Zentrum votaba por él, Otto Bismarck hubiera sido reelegido. Y de hecho lo fue, gracias a los votos de Zentrum. Pero después que Otto Bismarck había lanzado la famosa guerra cultural, el Kulturkampf, para tratar de unificar Alemania, bueno, pues buena parte de ese Kulturkampf era una larga lista de medidas anticatólicas. Entonces los católicos tenían este peso tremendo del voto y le dijeron a Bismarck: nosotros vamos a votar por usted y lo vamos a mantener en el poder siempre y cuando usted derogue todas las partes de la ley del Kulturkampf, de la guerra cultural, que son atentatorias contra la libertad de la iglesia. La iglesia no estaba pidiendo ningún privilegio, pero Bismarck le tenía ojeriza a la iglesia católica, sabe Dios por qué motivo. El hecho es que, como ven ustedes, el voto unificado de los católicos históricamente significó algo importante. Y en otros países, lamentablemente, no hemos logrado eso. Ojo, esa no es lo que enseña la iglesia. La iglesia no obliga a que los católicos votemos todos juntos. La iglesia sí nos llama y nos recuerda que es obligación del católico votar por un candidato que sea moralmente adecuado para el trabajo y que además tenga una plataforma, es decir, un programa de gobierno que sea coherente en lo más posible con las enseñanzas de la iglesia. Entonces, es importante, sin embargo, comprender que los católicos sí podemos hacer la diferencia, que sí podemos poner, por ejemplo, suficientes congresistas que representen nuestros valores, para no quejarnos después de cómo los congresos pasan leyes que son absolutamente anticatólicas, porque son absolutamente antividas y antihumanas. Entonces, es importante comprender la necesidad que tenemos los católicos de tener una relevancia, un peso político en los momentos de las elecciones, y de cómo tenemos que hacer una campaña para que los católicos comprendamos las líneas básicas de la doctrina social de la Iglesia, y esas líneas básicas sepamos aplicarlas en el momento de decidir por los candidatos. En nuestros países la votación es todavía demasiado emocional, es decir, demasiado movida todavía por las fobias y por las filias, es decir, por los rechazos y por las simpatías, por una cuestión prácticamente refleja, bien poco reflexionada, bien poco reflexiva, ¿no? Entonces, si este candidato o esta candidata me simpatizan o tienen una relación de parentesco conmigo, voy a votar por ese candidato o esa candidata. Sin embargo, si es que este candidato o esta candidata tienen sólidos principios morales, pero a mí me molesta porque no me gustan, porque me han contado historias sin confirmar, pero que de todas maneras echan sombra a esta persona, etcétera, al final lo que sucede es que terminamos escogiendo arbitrariamente, y esos políticos que ponemos, por ejemplo, en el Congreso o en puestos de servicio, terminan haciendo lo que quieren y no lo que la población quiere. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatólica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatólica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante comprender, pues, al respecto que existen principios de la doctrina social de la Iglesia y que van en este orden. En primer lugar, lo primero que tiene que ver un católico votante es que el programa que defiende el candidato es un programa que es partidario de la defensa de la vida. Eso, ojo, no solamente lo que propone el partido político, sino el candidato al Congreso, el candidato a la presidencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la plataforma del Partido Republicano señala que el partido es un partido favorable al derecho a la vida, etcétera. Sin embargo, existen personalidades como, por ejemplo, el exalcalde de Nueva York, que es republicano, Rudolph Giuliani, o un importante senador, Arlen Specter, son ambos republicanos y ambos están a favor del aborto y de una manera muy marcada y muy militante. En consecuencia, ninguno puede ser llamado, de alguna forma, una especie de candidato perfecto o de candidato que resulte ejemplar. Ambos tienen una plataforma partidaria y, sin embargo, ellos piensan distinto que esa plataforma. Entonces, un votante católico debería tener en cuenta lo que dice el personaje que se está presentando a unas elecciones para votar de acuerdo a lo que ellos dicen. Por ejemplo, en el caso de el famoso gobernador de Nueva Jersey, Bill Casey, que era demócrata y que, sin embargo, ha sido uno de los políticos más providas que ha habido en el mundo. Enérgico, firme, claro, transparente y, además, una de sus prioridades dentro de su régimen como gobernador. Entonces, por eso es importante, volvemos a decir, cuál es la doctrina, cuáles son los principios fundamentales a los que se compromete ese político, esa personalidad pública al momento de presentarse para las elecciones, para unas elecciones. Esa persona no puede dar un proyecto que después no va a cumplir. Sobre eso ya se le pedirá cuentas en el momento que esté en el gobierno. Pero por eso es muy importante escuchar los proyectos concretos que están presentando cada uno de los partidos políticos y, además, qué es lo que piensan sobre algunos temas fundamentales que ya estamos por tocar. La segunda característica que debe tener en cuenta un votante católico respecto de los políticos por los que puede votar es la integridad personal. Integridad personal significa la capacidad de ser coherente con los propios principios, incluso bajo dificultades, cuando políticamente no es conveniente, cuando políticamente sería más rentable hacer una cosa distinta. Bueno, ahí es fundamental que estas autoridades demuestren integridad, demuestren coherencia, demuestren consistencia, demuestren continuidad con el trabajo que hacen y lo que dicen y lo que predican. Entonces, una persona que tiene un pasado dudoso, que tiene un pasado moral también sospechoso, no puede ser un buen candidato. ¿Por qué? Porque no tiene la fortaleza necesaria, moral, ética, para tomar las decisiones adecuadas. Y eso es importante comprenderlo. El hombre es una unidad. El hombre, el ser humano, que en su vida personal es una desgracia, en su vida política puede ser un tipo muy hábil, pero jamás va a ser un tipo moral. Porque no se puede separar la parte de ser político de la parte de ser humano, ¿no? Y en consecuencia una cosa va a influir sobre la otra. Ahora, algunos de ustedes se sorprenderán. Bueno, pero ¿qué pasa si es que este tema es tan importante? ¿Por qué este tema no es previo, no es anterior al del programa político personal del candidato. Porque al final los candidatos que están aspirando a una función pública van a ejercer sus ideas sobre el público. Entonces, entre un abortista, que es una persona honesta y simpática de trato, y un antiabortista, un provida, que puede ser medio pillo o incluso una persona de mal trato, de poca simpatía, moralmente estamos obligados a votar por aquel que va a defender la vida, porque sus consecuencias van a ser sobre todo políticas, ¿no? Es importante comprender esto y cuál es el orden en el que hay que escoger. Eso no quiere decir que el carácter, que la coherencia, que la consistencia personal, que el coraje, la continuidad, la honestidad, no son temas importantes. Por supuesto que lo son importantísimos, son vitales. Pero hay que comprender que junto con estos temas hay otro que está por encima y es el que tiene que ver con el bien común, porque para eso está siendo nombrado un político. Su deber es defender el bien común, su deber es promover el bien común, su deber es asegurarse que los deseos de bien para la sociedad se plasmen en leyes y se plasmen en políticas ejecutadas. Y en consecuencia, lo que tiene en la cabeza, es decir, sus valores, sus principios, sus programas de gobierno, son fundamentales y tienen que ser conocidos por nosotros. Entonces, solamente conociéndolos es que nosotros vamos a poder votar, ejercer nuestro voto y ejercer además presión para que los políticos cumplan con lo que han prometido a través del sistema democrático. Esto, como les decía, resulta sumamente importante de considerar, porque existe una distinción en la prioridad. Aunque, como digo y me parece importante repetirlo, aunque bajo ningún punto de vista se puede entender el tema del carácter, el tema de la virtud personal, como un tema secundario. Pero estos son los dos primeros principios. Ahí no queda, sin embargo, toda la enseñanza de la Iglesia respecto de cómo hacer para ejercer un voto de conciencia. Junto con estos dos temas, es decir, el tema de el programa político adecuado, de un programa político provida, de un programa político que responda a los valores fundamentales de la vida humana. En segundo lugar, está, como decíamos, el tema de la integridad personal del candidato. Y tenemos también, en tercer lugar, el tema de los que se consideran puntos no negociables. ¿Qué son estos puntos no negociables? Son aquellas doctrinas de la Iglesia que se refieren a la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Y en consecuencia, como estas cosas no están sujetadas al juicio prudencial, sino que son verdades a las que un cristiano que quiere ser cristiano sinceramente no puede renunciar, son de prioridad superior. Es decir, hay algunos temas sobre los cuales hay que revisar a los políticos. Y estos temas son fundamentales y son temas que no pueden ser ignorados por nosotros, sino que tienen que ser constantemente tenidos en cuenta y además profundamente probados y medidos en los políticos por los que eventualmente podríamos votar. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Justamente estos temas están, como hemos dicho, referidos a la defensa de la vida y de la familia. estos temas que son no negociables son el tema del aborto. El aborto nunca se justifica, es un mal absoluto. Y en consecuencia, nadie que defiende el aborto puede recibir las simpatías políticas de un cristiano. No debería. Sucede, por supuesto, pero sucede porque los católicos nos hemos convertido en católicos solamente de misa los domingos y eso, ¿no? Nosotros, los católicos, estamos en cambio llamados a votar activamente por aquellos candidatos que defienden la vida, que ponen en su programa la defensa de la vida. Y esa defensa de la vida no solamente es la vida del no nacido, significa también la defensa de la mujer embarazada, la ayuda a la mujer en crisis de embarazo, el sacrificio para poder alentar a las personas que tienen que ser alentadas a crecer, a nacer, a las madres para que tengan los hijos, etcétera. Esa es una postura fundamental y sobre eso no hay libertad de interpretación, porque la Iglesia Católica tiene una doctrina unívoca que nos ha sido indirectamente, en algunos casos y en otros directamente, reveladas por Jesucristo. Entonces, a esto se suma también todos los otros temas que están asociados a ello. La eutanasia, por ejemplo, ¿no? Es decir, la muerte ahora ya aprobada, por ejemplo, en Holanda y discutiéndose en Bélgica, para que los niños puedan ser asesinados bajo la excusa de que están sufriendo mucho, de que tienen alguna enfermedad terminal, etcétera, etcétera, ¿no? La manipulación genética, cualquier forma de clonación o fecundación in vitro, cualquier cosa que manipule el embrión humano. Existen múltiples conatos, pretensiones científicas de efectivamente manipular este código, este depósito humano. Y como decía recientemente el Papa cuando se encontraba con el embajador de Canadá, es precisamente de esta defensa de la vida y de esta defensa de la dignidad de la persona humana donde surge todas las demás inquietudes y donde se cimentan todas las demás reformas que quiere hacer una sociedad. Y en consecuencia, una sociedad que quiera ser verdaderamente libre tiene que basarse en un profundo respeto a la dignidad de la persona humana y especialmente la dignidad de los más pequeños, de los no nacidos, y en consecuencia todas las demás medidas en defensa de la vida se sustentan en esta, en el hecho que la fe tiene que iluminar el sentido de dignidad de la vida. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una vez que el tema de la defensa de la vida ha sido analizado en el candidato, y si el candidato pasa la prueba del tema de defensa de la vida en clonación, en eutanasia, en aborto, en manipulación genética, etcétera, entonces vienen luego los temas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia: el combate contra la pobreza, la justa distribución, la programación de empleo, la puesta en marcha de una política que ponga al propio país en buenas relaciones con el concierto internacional y no en relaciones de conflicto y en riesgo de guerra. Todas estas responsabilidades son fundamentales. Ahora, la doctrina social de la Iglesia no da un programa político. La doctrina social de la Iglesia lo que hace es simplemente dar un programa orientador, unos principios orientadores de moral, para ver cómo hay que determinar y cómo hay que definir algunas cosas en el ámbito social, político y económico. Y en consecuencia, como son líneas generales, en esas materias los católicos sí podemos discrepar. Algunos hablarán, por ejemplo, de la necesidad de aumentar los impuestos para que el Estado pueda tener más recursos y distribuir mejor. Otros piensan que al contrario hay que bajarlos para alentar la inversión de dinero y el bienestar social llegue a través de los sectores privados distribuyendo el dinero. Cualquiera de esas fórmulas son fórmulas pasibles, factibles de ser aceptadas por nosotros los católicos. Es importante comprender que allí ya estamos en un terreno donde el católico tiene que aplicar mucho el juicio prudencial. ¿Es mejor esto? ¿Es mejor lo otro? Y ahí va viendo si qué candidato le simpatiza más, qué candidato le parece que mejor refleja sus propias opiniones. Pero una vez que hayan pasado estos tests fundamentales, primero, que tenga un programa orgánico; segundo, que la persona sea íntegra, que tenga responsabilidad y que tenga sentido del deber personal; y en tercer lugar, que sea un candidato comprometido con la defensa de la vida desde su concepción en el vientre materno hasta su fin natural. Si nosotros vemos eso, entonces ya una vez que hemos pasado un candidato, que ha pasado por todas estas pruebas, allí ya podemos tener discrepancias. Sería excelente si nosotros pudiéramos, como católicos, canalizar nuestros votos a un grupo determinado de hombres y hacer que todos esos hombres entren al Congreso y comiencen a gobernar de una manera más coherente con la doctrina social de la Iglesia. Pero sabemos que esa es una utopía. Lo que no es utopía es que nosotros, como católicos, votemos según estas indicaciones como católicos. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.